que así me daña. He llegado al límite de celarte así por nada. Invento en mi cabeza situaciones que no pasan. Es que yo estoy enfermo, ese amor así me daña. Te miro cuando duermes y se me estremece el alma. Te abrazo y te suelto como que no quiero nada. Te sueño hasta despierto, que me dejas y te marchas. Es que no estoy muy bien, es que ese amor así me daña. Tengo miedo de perderte, tengo miedo que te vayas. Ya los celos han colmado la paciencia a tu calma. Y no puedo sujetarlo, es que mi locura avanza. Y vivir así no quiero, porque sé que a ti te cansa. Te amo tanto que no puedo permitir que tú te vayas. Si alguien tiene que marcharse, aquí soy yo, de esta casa. Ese amor es tan enfermo que no sé lo que me pasa. Es muy grande la obsesión, por eso yo te digo basta. Si se me estremece el alma, te abrazo y te suelto como que no quiero nada. Te sueño hasta despierto, que me dejas y te marchas. Es que no estoy muy bien, es que ese amor así me daña. Tengo miedo de perderte, tengo miedo que te vayas. Ya los celos han colmado ciencia a tu calma. Y no puedo sujetarlo, es que mi locura avanza. Y vivir así no quiero, porque sé que a ti te cansa. Te amo tanto que no puedo permitir que tú te vayas. Si alguien tiene que marcharse, aquí soy yo, de esa casa. Ese amor es tan enfermo que no sé lo que me pasa. Es muy grande la obsesión, por eso yo te digo basta. Es muy grande la obsesión, por eso yo te digo basta.